hermano y compañero, es del deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Seguimos de pretemporada, ahora no sé si decir, bueno, es oficial obviamente, pero no sé, a mí todavía esto me suena a entrenamientos, ¿no? Hemos jugado ya, pues con el partido de esta semana en contra el América han sido ya 3 partidos, pero seguimos con el equipo formándose todavía. Ha habido varios fichajes que no viajaron a América, otros fichajes que se han hecho en estos últimos días que obviamente pues no han estado allí, que ahora hablaremos también de ellos. Y bueno, el equipo eso, en formación, pero de momento yo creo que no nos puede dar mucha idea de qué es lo que vamos a ver, ¿no? Los partidos que hemos visto han sido quizá defensivamente, se ha visto que se está empezando a trabajar la defensa, aunque es el plano donde mejor estábamos, ¿no? Pero se ha visto por ahí a Moyá bastante bien, ¿no? Hombre, Fernando no está aquí con nosotros, pero si estuviese, la diferencia entre Moyá y Aranzubía como el sol y el día, ¿no? Y poco más, yo diría que poco más. Pero bueno, para hablar de esto, de estos partidos y demás, tenemos hoy a 2 invitados. Están con nosotros uno de los nuevos habituales, Israel. Israel, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo a todos. Y contamos también con, como hicimos ya en el programa anterior, con un oyente que ha estado en uno de estos partidos y que viene aquí a contarnos, un fiel oyente que le agradecemos su seguimiento, que viene a contarnos cómo vivió el partido contra el América. Se trata de Vicente. Vicente, desde México, ¿cómo estamos? Bien, buenas noches. Muy contento de estar aquí con ustedes, charlando un rato de algo que nos agrada a todos nosotros, que es el Atlético de Madrid. Bueno, y antes de empezar a hablar del partido y tal, cuéntanos un poco desde México, ¿no? Nunca hemos hablado con ningún rojiblanco desde allí. Cuéntanos cómo se vive el Atleti. Hombre, desde la distancia yo más o menos sé cómo se vive el Atleti a la distancia, pero desde México en general, ¿no? Y si tienes, puedes compartir tu afición con más gente y demás allí, ¿cómo se vive el tema? Pues la verdad es que es complicado porque no somos el equipo con mayor afición en México. Aquí toda la gente o la mayoría de la gente es del Madrid o del Barcelona, como en casi todos lados. Pero aún así sí hemos encontrado, sobre todo he encontrado por Twitter, mucha gente mexicana que simpatiza con el Atlético de Madrid, y no solo de ahora, sino ya de años. Ahora es un poquito más sencillo porque una sola cadena de televisión satelital echa toda la liga, entonces podemos seguir al Atlético de Madrid prácticamente toda la temporada, Champions, incluso Copa del Rey. Es difícil en algunos aspectos porque, bueno, aquí las cosas del Atlético de Madrid o te las mandas traer de la web del club, o prácticamente es muy complicado encontrar una camiseta en una tienda deportiva de aquí. El día del partido me llegó una muy grata impresión. Yo esperaba ver muchas menos camisetas del Atlético de Madrid, y no fue así, fueron muchas, y por ahí algunos amigos en España me comentaban que sí, en televisión efectivamente vieron muchas. Y otra sorpresa que me llevé es que pues eran camisetas ya de 3 o 4 años atrás, lo que implica que, pues bueno, a pesar de que hemos estado ganando títulos y eso crea afición, pues hay gente que es fiel con el rojiblanco desde hace ya algún tiempo más. Uh-huh. Bueno, pues no sé, me alegro, ¿no?, de que haya seguimiento, ¿no? Veo que lo tenéis más fácil que aquí. Aquí todavía nos cuesta un poco más, y ver una camiseta del Atleti es, no sé, una cosa para celebrar. Pero bueno, vamos a, si te os parece, vamos un poco a centrarnos en ese partido que jugamos el miércoles por la noche contra el América. Y bueno, tú estuviste en el estadio, ¿no? Cuéntanos cómo se vio desde allí. Nosotros lo vimos por televisión y parecía que había bastante gente, como has comentado, del Atleti también, pero desde el campo, bueno, pues se vive de otra manera, ¿no? Sí, totalmente. Digo, de entrada el Estadio Azteca es imponente, es impresionante. Tiene un aforo aproximado de 104.000 espectadores. Y yo calculo que para el partido ha de haber estado entre 50 y 60.000 personas. El América es uno de los dos equipos principales de México, el otro son las Chivas de Guadalajara. Tiene 11 títulos de liga el América y fue campeón hace un par de temporadas. Entonces, es un equipo que suele reforzarse bien todos los años, es un equipo que siempre está en la competencia. Y bueno, pues la cita para recibir al campeón de Liga de España pues no se da todos los días, ¿no? Pero la gente estaba muy emocionada. A pesar de eso, a mí me extrañó mucho ver que el técnico del América, que también es argentino, Antonio Mohamed, sacó prácticamente a la escuadra suplente, ¿no? El Atlético, bueno, pues salió con lo mejorcito, por así decirlo, que teníamos en ese momento. Y el partido, bueno, no fue efectivamente el más atractivo o el más vistoso, pero yo creo que nos puede dejar algunas cosas interesantes, ¿no? Yo destacaría mucho la actuación de Miguel Ángel Moyá. Me parece que salvó al equipo en varias situaciones, se le vio muy seguro. Yo solamente le vi titubear en una acción donde tuvo que recoger el balón en dos tiempos. Siguiendo con las líneas, posteriormente en la defensa, Juanfran lo veo en la misma línea en la que terminó la temporada pasada, hasta parece que no hubiera ido al Mundial, se le ve muy fresco recorriendo toda la banda. A Miranda, que le había yo visto bastante disperso en el partido contra el San José, ahora la verdad es que le vi muy sólido, no pasó nadie por su lado, la verdad es que robaba los balones a los delanteros del América con mucha facilidad. Y una de las gratas sorpresas fue Lucas, el otro central que jugó al lado de Miranda. Hizo un partidazo, no se notaba que era prácticamente un debut, se vio perfecto, en mucha comunicación con Miranda, bien alineado, y yo creo que ahí, si se cuida el tema de cantera y se le empiezan a dar oportunidades, yo creo que hay un nuevo prospecto para central. A Siqueira se le vio con muchas ganas, pero le ganaron la espalda en un par de ocasiones. Ahí sí se le vio un poco falto de forma, quizá un poquito más revolucionado de lo que debería de estar. Y bueno, fuera de eso estuvo correcto en términos generales. Los mediocentros, bueno, la verdad es que ver a Gaby en el terreno de juego es una cosa impresionante. Qué calidad de futbolista. ¿Qué mando tiene? ¿Qué voz tiene? La verdad es que de largo es el mejor futbolista que tenemos en estos momentos. Yo lo comentaba con algunos compañeros hace un par de días, de verdad que parece que estás viendo a Simeone en la cancha, estás viendo una repetición de Simeone en la cancha. Mario, bueno, pues en su línea anduvo fallón, percibo que genera desconfianza por ahí entre sus compañeros, que de repente pues tienen para dársela fácil y a lo mejor prefieren controlarla un tiempo más, ya no decir del penal que falló, pero bueno, estuvo correcto en las coberturas cuando Siqueira le ganaba en la espalda, también hay que decirlo. Coque y Arda combinando mucho, pero desafortunadamente hacia adelante pues no había con quién combinar. Raúl García pues estaba un poco más adelantado, pero también estaba muy tirado en banda. Y probablemente ahí el otro elemento a destacar sea Saúl Ñíguez, ¿no? Que pues este chaval, pues la verdad es que rinde en la posición en la que lo pongas, ¿no? Combinaba mucho la banda izquierda con el centro, probablemente bajaba un poco más hacia atrás a cubrir algunas ausencias de Mario cuando tenía que bajar a auxiliar a Siqueira. Y bueno, pues en el Rayo lo vimos rendir como central y como medio centro, ¿no? Yo creo que ahí hay un prospecto muy interesante que pues, todos esperamos que Simeone le dé más alternativa en esta temporada que viene. Y bueno, pues ya posteriormente en los cambios, hasta que salió Héctor se vio un poquito más de referencia al ataque, ¿no? Baptistao, la verdad es que igual que en la línea que mantuvo contra el San José, muy irregular. Muy poco participativo, tuvo una oportunidad y se le vio muy nervioso. En mi opinión personal, creo que la cesión al Betis le hizo más daño que bien. No sé si ustedes recuerden que a los pocos partidos de que él llegó, empezaron a salir notas en la prensa de que pues el hombre se quería regresar al Atleti, ¿no? Yo creo que le perjudicó mucho la situación institucional que vivía el Betis en ese momento y no lo veo en buena forma. No, sí, yo a mí, analizando un poco lo que fue el partido, yo vi un Atlético que al principio se vio un poco sorprendido, pese a que, como dices, el América jugase con los suplentes, se les veía con más forma, ¿no? Con más, más compenetrados. Y el primer tiempo yo creo que pusieron a prueba la defensa del Atleti, que por otro lado estuvo bien porque estos dos partidos no hemos encajado gol, ¿no? Que es una buena noticia. Pusieron a prueba la defensa del Atleti, digo, y estuvo, respondió, ¿no? Sobre todo, como has dicho tú, me gustó este chico Lucas, ¿no? Que no lo habíamos visto antes y que no desentonó para nada, como dices, parecía que fuese un central más de la plantilla. Sí que era así un poco quizás queriendo impresionar demasiado, ¿no? Queriendo hacer demasiadas cosas, pero creo que una vez que se asiente puede hacer las cosas bien. Pero en línea general es eso, el primer tiempo defendiéndonos más que buscando atacar, defendiéndonos porque América combinaba muy rápido y muy bien y nos costaba, no podíamos hacer ese juego que nos caracterizó la temporada pasada de presión y intentar ahogar al rival y demás. Creo que fue más el América el que nos lo hizo a nosotros. En el segundo tiempo, con los cambios de los dos equipos, nos vinimos un poco más arriba, tuvimos quizá más oportunidades o combinamos un poco mejor, yo creo. Quizá también igual nos habíamos acostumbrado más también del tema de jugar en altitud y demás, ¿no? Como que le habían cogido un poco más el truco al campo y demás, y se vio un poco más, un partido más emocionante, aunque luego al final pues igual no nos marcaron, pero tampoco marcamos, ¿no? Y fuimos a penaltis, como nos pasó con el San José Earthquakes. Con San José ganamos en los penaltis, aquí perdimos, que bueno, que yo creo que eso es puntual, ¿no? Pero el caso es que se vieron algunas cosas, pero tampoco muchas, ¿no? Israel, ¿tú cómo lo viste? Cuéntanos. Sí, yo vi también los dos partidos. Me perdí la primera media hora del partido contra el América y por lo que he podido leer posteriormente fue una media hora mala de juego nuestra en la que debió de lucir Moya bastante. Antes de analizar los partidos sí que quería saludar a Vicente y como ha estado comentando antes que bueno, pues que allí pues la parroquia rojiblanca va aumentando poco a poco y que ha estado viendo camisetas ya de hace 3-4 años, decirle que bueno, yo he tenido la suerte de viajar alguna vez a Sudamérica y que tiene una misión que es bonita, que es la de alguna manera tratar de evangelizar y tratar de convertir a gente al Atlético de Madrid. Yo las veces que he ido, efectivamente allí solamente conocen Real Madrid y Barcelona, que es lo que les ha llegado por los medios, por televisión, pero cuando hablas con la gente y le cuentas lo que nosotros representamos, que al fin y al cabo es pues de alguna manera y sobre todo en estos últimos años la lucha contra el poderoso, el que con menos recursos pero con unidad, con trabajo, con solidaridad se puede alcanzar las mayores metas y competir de tú a tú con ellos, pues lógicamente en Sudamérica yo creo que es un mensaje que además tiene calado histórico. Entonces tiene una misión bonita que es la de tratar de conseguir adeptos para la parroquia nuestra. Y se lleva a cabo. Claro, hay que hacerlo. Y respecto a los partidos, bueno, coincido a grandes líneas con lo que habéis comentado, no son muy representativos como no lo suele ser. Bueno, ahora en lo que resta de pretemporada sí tenemos rivales interesantes y partidos más interesantes y con todo el bloque y será otra cosa. Esto era el comienzo de la pretemporada, con lo cual no es muy importante, pero yo sí tengo un poco un grado de decepción. No, sobre todo especialmente el primer partido contra San José Earthquakes, porque sin querer menospreciar a nadie, el América de México sí que es un club importante, aunque como ha dicho Vicente, estaba jugando con suplentes y la segunda parte con suplentes de suplentes más canteranos. Pero el San José Earthquakes, no sé a qué nivel de equipo se podría asemejar en Liga Española, pero vamos, échale un segunda B, un tercera división o algo así. Y entonces, con respecto a eso, yo vi contra el San José pues que el Atlético jugaba a lo que sabe jugar, a lo que tiene entrenado, que es a ese juego de intensidad, a ese juego de presión. Típica situación de partido en el que recibe la pelota un lateral o un central del otro equipo y corre uno de nuestros interiores o delanteros a presionar, corre otro delantero, otro medio centro a presionar a quien puede recibir esa pelota, es decir, a lo que sabemos jugar, pero sí que opino que son rivales para tratar de evolucionar algo en el juego y sobre todo pienso que no se han controlado los partidos, no se ha controlado el ritmo del partido, no se ha jugado no ha sido el Atlético de Madrid el que ha impuesto el dominio de aquí vamos a jugar a lo que nosotros mandamos, que por eso se supone que tenemos pues, un nivel y una calidad muy superior al San José Earthquakes. Es destacable también que en el último partido con el América, Simeone introdujo un nuevo sistema que yo no se lo había visto, que era un 4-1, donde cuando yo llegué a ver el partido el delantero centro era Arda Turán y estaba Raúl García de interior, estaba Raúl García de interior derecha, Arda Turán de delantero, Saúl por izquierda, Gaby Coque en el centro, Mario de ancla y la defensa que habéis comentado antes. Es que son muchas las herramientas y variantes que tiene que experimentar Simeone para ver qué estilo de juego, qué táctica y cómo jugamos. Respecto a lo que es el tema táctico, pues está el 4-4-2 del año pasado, está este que ha utilizado este 4-1-4-1, está el 4-2-3-1, que es el que Simeone ya utilizó en la primera Europa League por el que mucha gente aboga. Está la posibilidad incluso de un 4-3-3 tipo Real Madrid, tipo Barcelona, que es el sistema que ellos utilizan. Y veremos a ver. Lo que sí que es cierto es que independientemente del sistema táctico, el Atlético de Madrid hay que exigirle dominar estos partidos. Yo ya no digo desde una posesión abrumadora como el Barcelona de Guardiola, pero no se ha hecho, no puedes estar corriendo y jugar a la intensidad y a la presión con un equipo que es tan inferior. Y por ahí sí que un poquitín decepcionado. Y respecto a nombres, pues yo sinceramente no me he fijado tanto en el juego de Arda, no me he fijado tanto en el juego de Coque, en el juego de Gaby, porque ya sé lo que son capaces de dar de sí. Me he fijado más en la gente nueva o en la gente menos habitual. Y en ese aspecto, pues bien, Moyá me ha parecido que tampoco ha tenido un trabajo sobrehumano, pero ha respondido bien, me alegro, sí que creo que es una mejora respecto a lo que teníamos, pero bueno, es una mejora de portero suplente que teóricamente, suplente, ya veremos a ver, porque el puesto realmente hay que ganárselo, pero claro, dudaría yo que vaya a ser el portero titular habiéndonos dejado 16 millones en otro portero. Pero no es una mejora representativa. Sí me he fijado mucho en Siqueira, Y le falta mucho porque defensivamente sabemos que no es Felipe Luis defensivamente y está sufriendo y ofensivamente no está aportando de momento, no está suelto. Yo creo que será cuestión de confianza, será cuestión de que se acople al sistema, pero de momento no las tengo todas conmigo ahí. Espero no echar mucho en falta a Felipe Luis esta temporada. Lucas, me gustó también el central, de hecho me gustó Insúa de central en el primer partido, pero como digo, el San José pues no es un rival de entidad. Me ha gustado Mario, y no soy pro Mario, no soy un gran defensor de Mario, pero sí me ha gustado cómo ha jugado estos dos partidos, especialmente este último, como suele fallar en el pase corto, no tiene un desplazamiento en largo, pero bueno, posicionalmente ha estado bien, no ha ralentizado tampoco el juego, tampoco ha distribuido, pero no me ha parecido mal. Y de la gente de arriba, Saúl me parece un jugador muy interesante y creo que solamente me quedaba Pistao así de los menos habituales, junto con el canterano Iván Alejo, no, Héctor se llama, disculpe. Héctor. Y Leo Baptistao yo creo, es pronto también para juzgar, pero diría que no está para el Atlético actual y no sé si me mojaría para decir que no está para el Atlético del año que viene o del siguiente si no mejora su nivel, porque no ha aportado gran cosa. Y respecto al chaval canterano, pues bien, lucha, entrega y bien, tampoco muy destacable. Pero vamos, así a grandes rasgos y por concluir, no salgo con una buena sensación de estos partidos. Tampoco mala, pero sigue el bloque, se sigue jugando lo mismo, el equipo está construido, la base, pero hay que tratar de dominar el tiempo del partido. Bueno, la base, yo diría, defensivamente más que nada. O sea, tenemos, como ya hemos dicho, a Moyá, que nos ha sorprendido a muchos, yo creo, en el sentido de que pensábamos pues eso, que venía para ser un portero suplente, que no iba a disputarle el puesto a Oblak, ¿no? Por lo que se ha visto, pues hombre, yo creo que Oblak va a ser titular sin problemas y que va a progresar con nosotros y esperemos tener aquí a otro nuevo Courtois. Pero lo que está claro es que tenemos garantías, ¿no? Que es una cosa que la temporada pasada nos faltó, ¿no? Y mira, nos quejábamos a final de temporada, aunque ganásemos esa liga, con Aranzubilla sufríamos demasiado, ¿no? Y perdimos puntos y demás. Y teniendo a Moya, yo creo que por lo menos tenemos una garantía ahí, ¿no? Y yo soy el chaval Lucas y Keira, pero el problema que hemos tenido en esta gira ha sido arriba, ¿no? El otro día contra el San José, que no le hemos hablado al partido tampoco mucho, ¿no? Fue un partido quizá un poco más sencillo que el de contra el América. Obviamente el rival no tiene el nivel que tiene el América, pero un partido en el que el rival quiso hacer las cosas bien, ¿no? O sea, era, no sé, la oportunidad que tenían para enseñarse un poco a Europa y demás, ¿no? Entonces quisieron jugar un buen partido, se les vio con muchas ganas, y el Atleti, sin tener que esforzarse mucho, pues mantuvo la portería a cero, les puso a prueba algunas veces y tal, pero tampoco fuimos contundentes. Pero es que yo creo que el problema es que tenemos, o sea, que nos falta mucho equipo. O sea, de los fichajes que hemos hecho, que ha habido bastantes bajas esta temporada, pero parece que van llegando los fichajes poco a poco, pero van llegando. Pero al continente americano solo han viajado Moya y Siqueira, estoy pensando, de los fichajes nuevos, a no ser que cuentes, bueno, como vueltas a Batistao, vuelta de la cesión, Saúl, vuelta de cesión, Guilaboji, que luego quiero hablar de él, porque también ha estado allí, aunque no se lo haya visto. Sí. Pero los fichajes nuevos, no, o sea, los importantes como serían Oblak, Mandzukic, ahora Griezmann, ¿no? Bueno, Griezmann obviamente no podía estar, pero los nuevos fichajes pues no han viajado, ¿no? Y yo creo que eso se lo ha notado el equipo, ¿no? Sobre todo arriba, referentes arriba, ¿no? Hemos jugado, como ha dicho Israel, con un cuadro diferente arriba, ¿no? Un dibujo un poco raro, pero porque no había delanteros, ¿no? Delanteros natos, a no ser que eso, que cuentes con Batistao, que no sé, yo no llego al punto de decir que no valga para el Atleti, pero sí que no tiene la confianza de Simeone y que creo que va a tener que tener otra cesión esa temporada. Pero aparte de eso, de Batistao, pues ha jugado Saúl ahí, que no es delantero centro, ha jugado Raúl García, que no es delantero centro, ¿no? Nos falta arriba, ¿no? Y sí, tenemos a Mandzukic, hombre, ahora con Griezmann ya la cosa se soluciona un poco más, ¿no? Pero ahora hablaremos un poco más, pero eso, no hemos... Y es una pena, ¿no? Sobre todo también para Vicente y la gente por allí que haya ido a ver al Atleti, que no hayan podido ver al Atleti al 100%, ¿no? Que es de lo que nos quejábamos aquí, que para esta pretemporada, pues por eso es por lo que se pide y Simeone lo quiere también, y cualquier entrenador lo querría, ¿no? Que cuando empieces la pretemporada tengas la plantilla más o menos cerrada, y no como estamos pasando, que cada semana nos va llegando un fichaje y al final va a llegar, vamos a empezar la liga y todavía no vamos a tener la plantilla cerrada, ¿no? Y eso, quieras que no, lo puedes luego ir pagando durante la liga, ¿no? No sé cómo lo vio Vicente, que por cierto lo tenemos solo por unos minutillos más, que va a tener que marcharse, pero cuéntanos un poco cómo viste también el partido de San José y en líneas generales cómo has visto al Atleti en esta mini gira. Pues el partido de San José, la verdad es que fue muy soso. A mí, si algo me llamó la atención, fue la actitud de Miranda. Lo vi muy flojo, lo vi muy desconectado, al contrario de lo que pasó en el partido contra México. No sé si le hayan empezado a afectar aquellos rumores que decían que ya lo tenían hecho con el Chelsea, etcétera. Bueno, la prensa siempre hace su parte en esta época del año. Yo quería hacer un par de apuntes más respecto de Siqueira y algo que pasó con Manquillo. Siqueira, en las temporadas que estuvo en el Granada, se distinguió por marcar algunos goles, ¿no? Y sobre todo por ser un buen cobrador de penales, algo que en el Atleti hemos venido adoleciendo en los últimos tiempos, ¿no? Por ahí Villa lo falló algunos, Costa también falló algunos, y me llama la atención que la oportunidad que se le dio en el partido contra el América, pues también falló cuando viene, digamos que con esa marca, ¿no? De ser un buen cobrador de penales. Y por último, no, yo nunca entendí el cambio que hizo Simeone al minuto 90 metiendo a Manquillo, ¿no? Probablemente tenga ahí alguna explicación, pero pero bueno, la verdad es que al menos en la cancha se vio mal, ¿no? Y sí, efectivamente, bueno, yo me voy a tener que retirar en un par de minutos más, porque pues todavía tengo aquí un rato de jornada laboral, pero bueno, pues decirles que ha sido un placer para mí estar aquí con ustedes, que aquí en México cuentan con un amigo y un colchonero fiel, y que bueno, pues espero más adelante poder estar en alguna otra ocasión con ustedes. Sí. Bueno, ha sido un placer para nosotros, Vicente, y pues ya sabes, ya te tenemos aquí, te tenemos la matrícula, así que para cuando te necesitemos o cuando quieras contarnos algo, aquí estaremos y ya digo, un placer. Aquí estoy, Un a la abrazo fuerte, orden, Vicente. y hasta luego y a UPA Atleti. Aupa. Leti, un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues ahora vamos a seguir con. Bueno, no sé si quieres, estamos un poco solos ahora mismo, estábamos esperando que viniera algún colaborador más, al final no ha podido ser, ya sabéis que ahora ya es uno, bueno, 2 de agosto, así que España ahora, sobre todo la zona centro, se convierte en un desierto y nos cuesta un poco más conseguir a la gente, está todo el mundo de vacaciones en diferentes puntos, pero bueno, los que estamos aquí vamos a procurar hacer bueno, a procurar daros la mayor información posible. Si te parece, Israel, pasamos de los partidos y pasamos un poco a hablar de la actualidad. Obviamente, no podemos tocar otro tema que no sea el de Griezmann, ¿no? Que cuando grabamos el programa anterior estaba prácticamente hecho. O sea, lo dimos casi por oficial y así fue al día siguiente. Se oficializó el fichaje de Antoine Griezmann. Y yo personalmente creo que es un gran fichaje, ¿no? O sea, es un chaval que ya sonó para el Atleti hace un par de temporadas y ya por aquel entonces me parecía, yo quería que hubiese venido porque se le veía mucha proyección. Es más, yo incluso diría que tras eso, tras ese intento fallido, ¿no? Porque él mismo quería venir y se quedó al final y tuvo problemas en la Real porque, pues eso, pues nunca, nunca, nunca suena bien, ¿no? Que un jugador diga que se quiera ir y al final no se va, pues acabas perdiendo un poco la confianza de la afición y demás. Y yo creo que incluso se pudo quedar un poco estancado, ¿no? Estuvo ese año después, el año pasado, que estuvo un poco. No estaba centrado. Este año se le ha visto bastante mejor. Este año pasado ha sido, junto a Carlos Vela, pues lo mejor de la Real, que le han puesto ahí arriba en puestos europeos. Y no sé, me parece un fichaje muy, muy bueno. Hombre, lo que se ha pagado por él, quizá me parezca un poco exagerado, pero bueno, tiene futuro. Lo que pasa es que luego vete a saber, también como hacemos todos los fichajes, ¿no? ¿Quién ha pagado ese dinero, ¿no? Ese dinero es del Atleti, no creo. Me imagino que Eso nunca se pasará sabe, como siempre eso nunca un se fondo de sabe. inversión y lo que me gustaría, pues eso, que si viene, que venga para quedarse, para hacer equipo, ¿no? Y no para hacer de trampolín, aunque parece que por mucho que lo intentemos, ¿no? Todos los jugadores aquí, al fin y al cabo, es a lo que viene, ¿no? La mayoría, a no ser que sean canteranos que quieren quedarse aquí, la mayoría de los jugadores, lo que han conseguido esta gente de hacer del equipo es que el equipo sea conocido como un equipo trampolín y los jugadores, muchos jugadores vengan aquí con eso, ¿no? O sea, es el salto para dar a un equipo grande. Lo que pasa que es que el Atleti es un grande, aunque muchos Sí. no quieran reconocerlo, ¿no? Pero a mí me parece muy buen fichaje, ¿no? Habrá que ver cómo lo introducimos en el equipo, cómo cambia el dibujo, ¿no? Con Griezmann, pero me parece muy buen fichaje. ¿Tú cómo lo ves, Israel? Sí, estoy de acuerdo contigo. Griezmann resulta un fichaje ilusionante. La verdad es que sí. Antes de entrar a valorar el fichaje de Griezmann, sí me quedan un par de apuntes del tema de estos partidos amistosos. Antes comentaba Vicente que sí, que efectivamente el cambio de banquillo en el minuto 90-91 no es muy comprensible desde fuera. No sé cuáles serían las razones internas. Tampoco me pareció muy comprensible el cambio de Héctor en el minuto 81, 9 minutos para jugar, es un amistoso, no te juegas nada. Si quieres realmente ver jugadores, probar jugadores, hay que darle a ese jugador 20 minutos. No me pareció tampoco muy comprensible que el francés Guillaume Bogui no haya jugado ni un solo minuto. Cualquiera podría argumentar que es un jugador que está en la rampa de salida del Atlético de Madrid, también lo está Manquillo, ya ha jugado, también lo está Insúa, ya ha jugado. no haberlo probado siquiera en partidos, una cosa que me extraña, porque quieras que no, es un jugador que sí, vale, mediante Doyle, mediante el fondo de inversión, pero nos costó el año pasado, creo que fueron 10 millones de euros. No sé, parece una cruz puesta por Simeone muy, muy clara. Y sí, efectivamente, comentabais también que faltaba, claro, nos faltaba los... pues la gente más ofensiva realmente que tenemos este año. Nos faltaba Griezmann, nos faltaba Mandzukic, además de Godín. Creo que nos faltaban esos tres titulares. Y respecto a eso, pues decir que realmente son jugadores, Mandzukic, que es un rematador, Godín es un central y Griezmann es un extremo que puede jugar de segundo punta, pero ninguno de ellos son los que, como antes decía, los que van a hacer al Atlético de Madrid jugar, marcar el tiempo del partido, dominar el partido. No son ellos los que tienen que crear las ocasiones. Mandzukic está para finalizarlas y Griezmann sí. Griezmann es más eléctrico, es más desequilibrante, pero no es el que genera, no son ellos los que generan juego en el Atlético de Madrid. Entonces, el Atlético de Madrid en estos partidos ha adolecido de creación de juego, de creación de oportunidades de gol, teniendo, pues, a excepción de Thiago, que también podemos luego, aunque quizá lo tratasteis en el programa anterior, pues hablar un poco de la rocambolesca situación que se ha producido con Thiago, pero a excepción de él, el mediocampo del Atlético de Madrid, donde se genera el fútbol, estaba allí disponible y se generó poco. Respecto a Griezmann, pues es un buen fichaje. O sea, eso lo sabe cualquiera que vea partidos de la Liga Española. Es un precio alto, pero yo creo que hay una serie de jugadores que son los que valen los precios altos y son los jugadores que son una realidad y además de futuro. Porque promesas puedes fichar muchas o jugadores que tú no sabes cómo te pueden salir. En el Atlético de Madrid estos, como se nos han asociado 100 jugadores en este verano, pues ha habido muchos nombres que no sabemos cómo pueden adaptarse a la Liga Española o qué resultado pueden dar. Pues que si Gaitán, que si Cerci, que si Turbe, que si muchísimos. Sin embargo, Griezmann es, aunque parezcan dos términos contradictorios, es una realidad y es una realidad en crecimiento. O sea, y esos jugadores son, junto con los goleadores y los jugadores superclases tipo Iniesta, son los jugadores más caros. Así que por ahí me parece un acierto importantísimo del Atlético de Madrid, teniendo en cuenta además que es que aporta una serie de características que el equipo no tenía por ningún lado. O sea, el año pasado, aunque fuera Diego Costa, que es otro perfil, Diego Costa te aportaba una velocidad y una posibilidad de salir con balones al espacio que este año con Mandzukic, que yo creo que es 9 más posicional, más de jugar de cara con los centrocampistas que llegan de segunda línea, más rematador de cabeza, pero no teníamos nadie que pueda romper en velocidad y que nos pueda dar juego de contra, que pueda desequilibrar, que pueda regatear, que además es un goleador. Bueno, es un goleador sin jugar de delantero, porque puede jugar de media punta, puede jugar de segundo delantero, pero yo creo que la posición que ha venido ocupando Griezmann en la Real Sociedad ha sido de centrocampista ofensivo, sí, en banda izquierda habitualmente. Entonces, bien, estoy contento con el fichaje de Griezmann y con más fichajes que han llegado, que la verdad es que sí que me parece, he de reconocer que, en mi opinión, la gente que está llegando a cubrir las vacantes que se han producido, a priori y sobre el papel, me parecen buenas elecciones. Me parece también buena elección Ansaldi, dentro que, bueno, pues lo hemos visto poco. Yo lo vi los partidos que ha jugado contra nosotros, no, y no mucho más, porque tampoco te fijas tantísimo en el lateral izquierdo del equipo contrario, a no ser que te haga el partido de su vida. Pero me parece una buena opción para sobre todo que tanto Juanfran como Siqueira no se duerman, porque ahora sí que tienen ahí a una persona que les puede, a un jugador que les puede comer la tostada de verdad, porque jugar con Insúa jugar con Insúa de lateral izquierdo es, bueno, pues tener la garantía de que vas a jugar todos los partidos. Sí, no, te iba a decir que en una cosa que hemos mejorado, siempre y cuando mejoremos o igualemos el 11 inicial, que yo creo que parece que vamos por ahí, ¿no? ya lo dijimos, ¿no? Va a ser un juego diferente con Mandzukic que con Diego Costa, con Griezmann, ¿no? Con Oblak en lugar de Courtois, pero o Siqueira en lugar de Felipe Luis. Pero en lo que sí que salimos ganando definitivamente es en el fondo de banquillo, ¿no? Yo creo ahora mismo. Como estás comentando, Ansaldi puede venir incluso para eso, para ser titular, incluso pelear el puesto, cosa que sí. Insúa no podía hacer. Y lo mismo con Moyá, ¿no? O sea, son jugadores que van a hacer que en el momento que se necesite tirar de ellos vas a tener garantías. Y incluso eso, incluso van a saber que pueden disputarle el puesto al titular, ¿no? Y yo creo que ahí salimos ganando. Obviamente, te digo, no va a ser el mismo juego, sobre todo adelante. Estoy ansioso por ver que cómo vamos a hacerlo adelante, ¿no? Qué dibujo va a jugar Simeone, porque las posibilidades con Mandzukic y con Griezmann, no tanto con Mandzukic, pero más con Griezmann, ¿no? Mandzukic es, yo le veo más delantero centro nato, ¿no? O sea, con otras características diferentes a las de Diego Costa, que era un delantero que podías darle el balón y que se cueza las castañas él. A Mandzukic lo veo más delantero de área, ¿no? De remate, de saber, de posición, de buscar los espacios en la defensa, ¿no? Pero no veo que podamos realizar un juego tan electrizante, ¿no? Como hacíamos con Diego Costa con Mandzukic. Pero tenemos ahí la variante de Griezmann, ¿no? Que es una cosa que, no sé, quizá un poco el jugador que tengamos más parecido, que nos daba algo más parecido, podía ser Arda Turán sin tanto gol, ¿no? O sea, yo Griezmann lo veo a lo mejor un Arda Turán con más gol, ¿no? Más o menos, un poco más de velocidad y más gol, pero sí, técnicamente, sí, así es. Técnicamente muy parecido, en cara también le gusta encarar, se mueve bien a las bandas como hace Arda, quizá un poco más puede tirar también un poco más hacia el centro, pero es eso, ¿cómo vamos a encajar esas piezas? Que yo creo que puedes encajarlas bien, a diferencia de otros equipos que de repente pues te traen, tienen cuatro media puntas y tres delanteros, centros y demás, ¿no? Que no quiero dar nombres, pero yo creo que se está conformando un buen equipo que me sorprende y me sorprende positivamente. Quizá hemos pecado un poco de pesimistas, pero es que es lo que nos ha dado esta gente, ¿no? O sea, hay que recordar que sí. Una cosa que estaba pensando, si estos jugadores están viniendo aquí, es gracias al Cholo. O sea, el Cholo lo que ha conseguido con la temporada pasada, ya no solo por el título y la final de la Champions League y demás, sino lo que ha conseguido a lo largo de la temporada, es que los jugadores quieran venir aquí. Pero quieran venir aquí porque saben que van a venir aquí a un equipo que va a competir por las cosas, ¿no? Cuando antiguamente los jugadores venían aquí, que venían jugadores también importantes, pero la mayoría venían pues porque se les pagaba bien, porque era un equipo en el que veían voy a ganar un buen sueldo, pero no por que sea un equipo. Por ejemplo, con Simeone, es un equipo ahora mismo que, quieras que no, te va a garantizar Champions. Porque con Simeone vamos a estar en Champions sí o sí. O sea, Simeone es un y más después de la temporada pasada, este es un equipo que tiene que estar en Champions. Y es un equipo que va a competir por cosas, ¿no? Eso lo hemos ganado con el Cholo. Eso no lo teníamos antes. Y eso, quieras que no, es muy decisivo a la hora de hacer fichajes. A la hora de que sí, que se habla mucho del dinero y que, claro, si viene uno y te ofrece el doble. Pero tener un equipo que sabes que ha ganado una Liga Española, que ha llegado a una final de Champions y que no ha sido por casualidad, sino que puede seguir haciéndolo, eso a un jugador, sobre todo a jugadores más jóvenes, te voy a decir, jugadores ya entrados que ya hayan ganado sus cosas y demás, a lo mejor no, pero un jugador que con proyección y que tenga que elegir, es muy fácil, ¿no? Yo creo que nos ha dado. Es otra de las cosas que ha conseguido Simeone en el Atlético, ¿no? Sí, ahí hay un cambio muy radical, que tengamos la posibilidad de que jugadores como Griezmann, que están en crecimiento, que no nos olvidemos, o sea, es un jugador que es, si no es el mejor jugador francés actualmente, está muy cerca de serlo o lo va a ser en los próximos años. Es decir, es un jugador de mucha categoría, y que jugadores de estas características quieran venir a crecer en su carrera al Atlético de Madrid es pues gracias al equipo que ha construido Simeone en estos últimos años. O sea, el jugador de fútbol tiene una carrera profesional corta, intentan maximizar beneficios, conseguir los mejores contratos, especialmente en los últimos años de su carrera, que es lo que trató de hacer Thiago, es lo que ha hecho Villa, es lo que ha hecho Raúl, mucha gente. Pero el jugador de fútbol, sobre todo, le gusta, aunque parezca una perogrullada, jugar al fútbol. Y para jugar al fútbol tratan de jugar rodeados de los mejores jugadores posibles, en el mejor entorno, en un equipo competitivo, en un equipo que te pueda proporcionar de verdad títulos. Y un jugador ve fútbol, y cuando ve fútbol ve que el Atlético de Madrid pues es campeón de dos Europa League, de dos Supercopas, de la Liga, de la Copa, que pelea con los grandes, que llega a finales de Champions League, y jugadores que antes nos darían calabazas y no se plantearían nunca venir a nuestro equipo, actualmente, hablando mal de pronto, yo creo que se les hace el culo pesicola por ser capaces de jugar en el equipo que ha creado Simeone. Eso es un paso adelante muy importante. Se nos asocia con jugadores que antes era impensable. En las épocas de los Torrisis, Serenas, Novos, Musampas y similares, actualmente se habla que, oye, que puede venir Lavezzi, que puede venir Cavani, que puede venir Witsel, cosas que la prensa ni siquiera, aunque sean humo, muchas de ellas, la prensa ni se atrevería hace un tiempo a asociarnos con esos jugadores. Eso es un cambio muy, muy bueno en el Atlético de Madrid, eso está claro. Uh-huh. Y respecto a la plantilla, sí, me gustaría hacer un poco un repaso de lo que tenemos. Yo no soy muy partidario con la gente que tenemos presidiendo el club, está claro, principalmente porque, bueno, está el pecado capital y es una apropiación indebida del Atlético de Madrid, y 25 años de travesía del desierto que hemos pasado, además de que esta misma gente que ahora mismo trata de solventar, como Dios sabe cómo, con fondos de inversión, con multipropiedad de los jugadores, con, bueno, mil tejemanejes, la situación ruinosa del Atlético de Madrid, son ellos los que nos han traído aquí, son los mismos gestores que nos han conseguido esto. Eso no quita que yo crea que probablemente, y debido a Simeone, y a que saben que si Simeone hace como Conte en la Juventus y se va, el Calderón se viene abajo con ellos dentro, no quita que la planificación de los últimos años del equipo, especialmente yo creo que este año, es buena. O sea, al fin y al cabo, hay cosas que incluso podría disculparlos, que se les escapan de las manos. O sea, si Diego Costa te firma un precontrato con el Chelsea hace meses y dice que se quiere ir, y el Chelsea, un equipo de un multimillonario, le ofrece, le dobla el salario, nosotros efectivamente no podemos doblar ese salario. Tú no puedes hacer nada con eso. Bueno, si puedes tener unas cláusulas más coherentes, que por cierto ya hay un oscurantismo tremendo, porque de Griezmann sí sabemos que son 6 años de contrato, lo cual es muy bueno. No sabemos nada de la cláusula, que es una información que todo club suele proporcionar. De momento no sabemos nada, ni tampoco cómo ha venido, ni tampoco si tenemos tantos porcientos de pase de él o cómo ha sido la historia. Pero bueno, sí que creo que este año, oye, las salidas, muchas de ellas, han sido los propios jugadores los que han querido salir, ¿vale? Que en el caso de Felipe Luis, por ejemplo, no parece ser que hayan pagado la cláusula, sino que han acordado un precio. Yo entendía además que al acordar un precio implicaba que teníamos algún tipo de trato con el Chelsea. No sé por qué jugador, no sé si por Torres, no sé si por cesiones de Lukaku, no sé si en tiempos por cesiones de Courtois, pero pasan los días, no parece haber ningún tipo de trato con el Chelsea, con lo cual me genera más pues preocupación ver por qué tenemos que negociar nosotros la cláusula de Felipe Luis, siendo que ya es baja de por sí, seguramente sea el mejor lateral izquierdo del mundo. Pero bueno, como decía, sí que creo que ha habido numerosas bajas, que muchas de ellas son los propios jugadores los que se han querido ir, y que han venido, pues creo que son 8 fichajes ya los que tenemos. Y diría que tampoco han tardado tanto como otros años, de momento. O sea, yo creo que el 11 inicial al menos está bastante perfilado, y que estamos a 1 de agosto y han venido bastante. bastantes jugadores ya. No, al equipo actualmente le faltan dos, tres retoques y quizá un titular, quizá un delantero suplente de Mandzukic y un titular en el medio si jugamos con una línea de tres o un medio centro. No, lo podemos analizar posteriormente, pero respecto al capítulo de entradas y salidas estoy sobre el papel satisfecho. Ahora bien, yo tengo un vértigo tremendo esta temporada porque tenemos un equipo nuevo. O sea, un equipo nuevo que teóricamente tiene que jugar y a lo mismo que jugábamos, que sabemos que nos ha dado resultado, pero hay que encontrar más variantes. De hecho, pues ayer mismo, por ejemplo, estuve viendo un resumen de media hora con los, no sé cuántos fueron, 80 goles, supongo, del Atlético de Madrid y de la Liga del año pasado, y se dividen en tres goles, en tres tipos de goles. Está el balón parado, especialmente corners, con remates de cabeza de Raúl García o rechaces que remata Villa de primeras o que se generan segundas jugadas de balones parados. Están los pases de Coque al espacio para que, sobre todo en la primera parte de la temporada, para que Diego Costa corra y defina en unos contra unos, que ha habido muchos goles de ese estilo. Y están las asociaciones que ha habido por banda izquierda entre Coque, Arda, Felipe, y Felipe llegando a la línea y poniéndola atrás para que venga a rematar. Pues bien, Coque, me acuerdo, por ejemplo, que el único gol de Oliver contra el Betis fue un gol de esas características, centrada por banda izquierda, y esos son los tres tipos de goles que hemos metido este año. Entonces, espero que esta temporada haya más variantes. Sí, claro, es lo que decía, ¿no? Que yo estoy ansioso por ver cómo incorpora a los nuevos jugadores. Por eso, porque vamos a tener que jugar diferente porque no tenemos a esos jugadores. Perdemos sobre todo eso, esa conexión Felipe Luis y Diego Costa, ¿no? Que nos daban, eran pues dos de las bases de nuestro ataque, ¿no? O sea, lanzábamos, la mayoría de veces empezábamos el juego por la banda de Felipe y terminábamos con Diego Costa, ¿no? Y yo creo que va a tener que cambiar. Y se vio, ya lo dijimos, ¿no? Como con la llegada de Diego Rivas intentamos jugar algo diferente y no funcionó. Porque, claro, cambiar algo a mitad de temporada cuando las cosas funcionan, pues es muy difícil. Pero ahora tenemos un poco más de tiempo, que tampoco mucho. Ahí quería un poco discrepar contigo en el tema de la planificación deportiva. Yo creo que, hablando de fichajes, sí se están haciendo las cosas relativamente bien. Los fichajes están siendo buenos. Quizás un poco más tarde de lo que quisiéramos, sin llegar a ser como en otras temporadas. Todavía no hemos llegado al final, estoy tocando madera ahora para que no pase nada de aquí al principio a que acabe el mercado de fichajes, pero no por planificación. Yo lo que veo es que si hubiera una buena planificación deportiva, lo que hacen los equipos bien organizados es que tienen ya un seguimiento y un, ¿no? Y tienen ya una idea de qué es lo que quieren antes de que termine la temporada anterior. O sea, para el momento en el que se abre el mercado de fichajes, ya tienen, no sé si ha hablado, pero sí por lo menos tienen muy claro a dónde van y qué van a atacar y para poderlo conseguir lo antes posible. Y es una cosa, también es quizás es un mal endémico del fútbol, ¿no? Que los entrenadores quieren tener a la plantilla completa en junio y los otros equipos pues quieren vender por más y tensar la cuerda más y esperar más tiempo. Sí, lo que ocurre es que para poder planificar esa plantilla necesitas también tú saber cuáles son tus salidas. Y claro, esto pues al final es una tela de araña, el mercado es una tela de araña, que si no se te producen a ti esas salidas, no llegan esas entradas, porque no hay ese dinero disponible. Sí, pero bueno, coincido en que en cierta medida se están haciendo las cosas mejor que en años anteriores. Obviamente yo creo también por el perfil que tenemos ahora mismo, ¿no? O sea, ser campeón de Liga y haber llegado al final de la Champions y disputar lo que vas a disputar esa temporada y la exigencia que vas a tener, quieras que no, hace que andes más, que el club tenga más cuidado a la hora de dónde pisa, ¿no? O sea, no pueden andarse con los cachondeos que nos traían acostumbrados en temporadas anteriores, porque están mucho más bajo la lupa de ya no solo del aficionado, sino del mundo del fútbol en general, ¿no? O sea, la gente ahora, cuando llegas a este estado en el que campeón de la Liga Española, te van a mirar todo lo que hagas, ¿no? Y vas a... Que sí. También, por otro lado, también es una cosa que nos perjudica en el sentido, como yo dije la semana pasada, ese impuesto, ¿no? El impuesto que te cobran por ser un equipo importante, ¿no? Que es que a la hora bueno, de los fichajes... hay peores impuestos. Nosotros, efectivamente, como, oye, eso es síntoma de club sí, grande. Sí, hay, no, hay otros por mí no hay problema, que todavía tienen peores impuestos, que en cuanto preguntan por un jugador, aunque sea una trucha de jugador, son 40 millones en adelante. Entonces nosotros, bueno, tenemos que pagar ese peaje, pero en parte bendito peaje. Y respecto a sí, lo que estamos hablando de la planificación, yo sí que creo una cosa, y es que Simeone el año pasado sí que en sus vacaciones dijo, oigan, aquí, ¿dónde están las entradas? ¿Qué es lo que está pasando? Y a Simeone no son capaces de ningunearle como, bueno, como se puede ningunear a Manzano, que yo insisto en que a Manzano se le creó una de las mejores plantillas hace tres veranos del Atlético de Madrid, donde estaba Falcao, estaba Diego y estaba el grueso de lo que Simeone ha heredado. Este es el año en el que se le está creando una plantilla a Simeone, y a Manzano es eso. A Manzano, como no tenía esa capacidad que tiene Simeone de ponerle los puntos sobre las íes, pues Falcao llegó, que jugó el primer partido en Valencia, que yo no sé si llevaba unas horas aterrizado en Madrid. Diego no llegó a jugar. O fue al revés, Falcao fue el que no jugó, bueno, no importa, pero vamos, para los primeros partidos de Liga ni siquiera teníamos a esos dos jugadores, y en eso sí que creo que, bueno, con Simeone hemos mejorado un poco, porque a día de hoy yo diría que el once inicial del Atlético de Madrid está definido. La portería está cubierta, la defensa está cubierta, y nos podemos permitir todavía salidas como Insúa, posible cesión de Manquillo, incluso una venta de algún central, puesto que hay dos centrales, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, por detrás. Los medios centros están cubiertos, sobre todo con la vuelta al redil de Thiago, pues está Thiago, que ya sabemos lo que puede dar, si la edad se lo le sigue respetando. Con Thiago, Mario, Gavi y Saúl, que puede jugar ahí, o incluso puede jugar algo por delante, de interior, en una línea de tres. Pero bueno, los mediocentros, a pesar de no estar bien, bien cubiertos, en mi opinión, está cubierta la plantilla. Tenemos un delantero centro titular clarísimo, y tenemos tres jugadores ofensivos, creadores, como son Koke, Arda y Griezmann, que podrían formar, si elige Simeone ese sistema táctico, pues una línea de tres por detrás de ese delantero. Es decir, que contando con un pivote Gavi más quien sea, esa línea de tres por delante y Manchuki, que el once inicial a finales de julio o a primeros de agosto está terminado. Ahora, a mí me gustaría, por ejemplo, que pudiera llegar, pues, bueno, de hecho creo que hoy incluso ha habido bastante movimiento con un fichaje muy joven, un jugador del PSV, yo no lo conozco, he visto los típicos vídeos. Zakaria Bakkali se llama, parece ser que el PSV, el director de técnico, ha confirmado que tenemos un acuerdo nosotros ya con el club por 2 millones de euros. Es un jugador de 18 años, es un jugador que en los vídeos parece pues pequeño, rápido y regateador, lo cual también es interesante porque no tenemos ese perfil. Correa iba a hacer, yo creo, esa labor. Y es una labor que yo creo que es interesante también tener un equipo en partidos atascados, ser capaz de sacar pues a un chaval joven que no le importa que se está haciendo un hombre y que no pasa nada si juega 20 minutos, media hora, y que, bueno, salga con todo el hambre del mundo a desequilibrar a su regate y a ponerle al partido pues velocidad. Y bueno, parece ser que ese fichaje lo tenemos también cerrado, que vendría a esa línea teórica de tres, y a mí me gustaría eso, un otro fichaje más en esa línea de verdad, de calidad, para rotar con garantías con Koke, Arda y con Griezmann, teniendo bueno, que Arda es un jugador. Ha salido ahora, ayer salió el Kagawa, ¿no? Del United, sí. Que también a mí me parece... Sí, hay muchos jugadores de ese perfil, sí, hay sí. Muchos jugadores, está Kagawa, está Lavezzi, también se habla, hay... Sí. Están buscándonos un jugador de ese estilo, sí. Y Cerezo, lo pasa es que vaya, vete tú a saber. Cerezo dijo dos jugadores ilusionantes. Griezmann lo es. Falta uno, ¿no? Y otro jugador, claro, falta uno. Y si traen, si traen un jugador, pues yo no he visto tanto a Kagawa. Pues sí, el Borussia de hace dos años que hizo buenos partidos lo vi, pero vamos, si traen un Kagawa, si traen un Lavezzi para poder rotar con Koke, con Arda y con Griezmann, sería una buena noticia. Y luego faltaría, por último, un sustituto de Mandzukic, un delantero, pues bueno, pues de un perfil parecido. Se habla de una cesión de Chicharito, podría ser una opción, algo de ese estilo. Sí, entonces, sí. Bueno, hombre, es que claro, estás hablando ya, estamos hablando de tener un equipo en el que tienes jugadores titulares, pero jugadores en el banquillo que pueden ser titulares perfectamente, ¿no? O sea, que vas a tener, no vas a tener quizá el mal que teníamos la temporada pasada, el problema que teníamos, que el Cholo confiaba en 12 jugadores prácticamente, ¿no? Y tenías... No tenía más, ¿no? Había muy pocos cambios porque no confiaba en ellos, ¿no? Pero claro, si estamos hablando de tener un... pues eso, imaginaos tener a Mandzukic y de repuesto a Chicharito, ¿no? Pues sabes que tienes ahí a otro jugador de clase mundial, ¿no? Que claro, el problema es que en muchos equipos, cuando tienes a dos jugadores así, acabas creándote problemas porque todos quieren jugar. Pero mientras el equipo gane, yo creo que se puede permitir esos problemas y ahí sí que no me molesta en equipos, ¿no? Que van cambiando jugadores cada temporada, dos temporadas, ¿no? Y venden unos y compran otros porque tienes un flujo de jugadores, pero de jugadores de calidad. A mí cuando el flujo son jugadores de calidad y vas renovando porque va habiendo competencia y hay jugadores que no quieren esa competencia y demás y van cambiando, ahí no me molesta. Lo que me molesta es lo que nos viene pasando en el Atleti por años, de que tienes jugadores de calidad y los venden y traen a jugadores de menor calidad, si te los traen. Parece que este año no está siendo así y es de agradecer. Eso, habrá que ver qué nos falta ese fichaje o un fichaje 2 que nos falta ahí arriba. Y luego... Para mí, el único... Más que eso, no me preocupa tanto ya. Con la llegada de Griezmann, digamos que no hay recambio natural para Mandzukic, pero podemos jugar de otras maneras también. O sea, yo creo que con la llegada de Griezmann, más o menos arriba lo tenemos solucionado. Pero a mí la duda me sigue siendo en el centro, ¿no? En el centro yo tengo a Gavi. Yo tengo la misma duda que tú y yo sí abogaría por probar una solución si llegase, como hablamos, estoy hablando hipotéticamente, lógicamente, de ese tema que hemos dicho, de una línea de tres por detrás de Mandzukic, que parece ser la idea inicial del Cholo de hace tiempo. Yo sí abogaría por Koke en el mediocentro junto con Gavi, porque si tú tienes 5 jugadores en el centro del campo, el año pasado teníamos 4, bueno, con 4 jugadores en el centro del campo, dime. No, te iba a decir, y Saúl, yo creo que Saúl puede rendir ahí también muy bien, es un chaval que podía hacer, el que me sobra, me sigue sobrando es Mario, si te digo la verdad... me sigue sobrando Mario porque Mario es un jugador que yo le veo que ya lo comentamos la semana pasada y quizás estamos un poco cegados con él, pero por ejemplo Thiago, para la edad que tiene y la movida que ha tenido ahora y demás, pero es un jugador que sabes que cuando sale al campo pues más o menos tiene un nivel de exigencia alto consigo mismo, ¿no? Cuando sí. Mario no lo tiene, yo creo que Mario se conforma con jugar, con estar en el Atleti habiendo sido campeón de liga, finalista de Champions y demás, y no tiene ese nivel de exigencia que se le requiere, ¿no? Entonces me sobra un poco Mario y sí, eso es lo que yo también estaba pensando, digo, pues Gavi con Thiago a lo mejor en partidos fuera de casa, partidos en casa con Koke o con Saúl. Eso, ahí en el esa centro. Es la esa es la misma, esa comparto contigo la idea 100%. Yo creo que si finalmente jugamos con una línea de tres ofensiva, no necesitamos 2 medios centros tan defensivos, al menos en partidos en casa. Cuando jugábamos el año pasado un 4-4-2, claro, pues entonces sí, 2 medios centros defensivos tienen más lógica, pero si tú estás poniendo a 5 jugadores en el centro del campo, por mucho que la línea de tres sea ofensiva, bueno, pero tampoco son todos delanteros reubicados ahí, no son Adrianes, son Koke, son Arda, son mediocampistas. Sí que creo que no necesitamos a 2 pivotes defensivos. Gavi ataca un poco más, pero tanto Mario como Thiago, y Thiago especialmente, y esto es una cosa que yo creo que va a suceder un a los años, Thiago saca el ancla y se incrusta mucho entre los centrales porque se protege como jugador y tira el equipo mucho para atrás. Entonces, en partidos en casa, sobre todo donde necesitamos crear fútbol, crear ocasiones, la posibilidad de que Saúl, si da ese salto, incluso Coque, que aunque no ha rendido también en el mediocentro también es una posición menos vistosa, lógicamente, que como interior ofensivo, que haces dos, tres jugadas buenas y ya has hecho el partido. El mediocentro es menos vistoso, pero si llegase realmente otro buen jugador, un Kagawa, un Lavechi, alguna cosa por el estilo, para esa línea de tres ofensiva, y pudiéramos en partidos de casa retrasar a Coque junto con Gavi para crear juego, a mí el equipo me parece una plantilla de optar. Estaba pensando de los nombres que se han dado, para mí, ¿sabes quién sería la guinda ahora mismo? Sería Witzel, que lo veo muy difícil, pero pues sería ese jugador en el centro que te daría empaque defensivo, pero también aporta arriba, ¿no? Y junto con un medio centro Witzel-Gavi, me gustaría mucho, la verdad. Pero yo creo que se comentó, yo creo que fue un poco de humo, pero un jugador así, de esas características, ¿no? Que te pueda... que un centrocampista, pero con un buen motor, ¿sabes? Tenemos a Gavi, que ha hecho eso este año y que lo puede volver a hacer, pero alguien junto a él, ¿no? Porque tanto Mario como Thiago... Por eso decía yo Saúl, porque son jugadores... O incluso Coque, aunque Coque es más ofensivo que defensivo, pero son jugadores que te pueden aguantar ahí, ¿no? Pero lo que necesitas ahí es un correcamino, ¿no? O sea, un tipo que te pueda subir, bajar, defender y que esté siempre, ¿no? Claro, es que esa es mi queja de Mario y de Thiago. Y Thiago tiran el equipo muy para atrás y nos ha pasado en multitud de partidos de liga. El que, sobre todo, Thiago se protege mucho, a pesar de que tiene más calidad técnica que Mario, es obvio, pero bueno, que, lógicamente tiene menos físico para ir a los choques, a los saltos de cabeza, a las jugadas que requieren agresividad. Aunque, bueno, que ha hecho una muy buena temporada. Le recuerdo partidos excelentes como la vuelta de la Champions League con el Barcelona, donde andaba por el suelo haciendo entradas y peleando como un jabato, la verdad. Pero sí, otro medio centro que tuviera despliegue físico, recorrido, pues lo que tú dices, un Witzel, bueno, por soñar, un tipo como Vidal de la Juventus, cosas por el estilo, un perfil de ese jugador, realmente más que jugadores en sí, hablo de perfiles, un perfil de esas características nos vendría bien ni pintado este equipo. Y bueno, no sé, yo estoy pensando si tenemos alguno más por ahí. Yo creo que hemos hablado de todos los fichajes. Hemos dicho Ansaldi, pero no hemos recordado que Ansaldi viene cedido. Del Zenit. Por eso está hablando de lo de Witzel, ¿no? Porque Witzel también está, ¿no? Podía ser la cesión. He pensado lo mismo que tú, porque claro, he leído también que Ansaldi tiene una opción de compra por 6 millones. Si es así, me parece una buena operación. Es decir, oiga, nosotros probamos al jugador, a ver si este jugador coge minutos en este equipo, si este jugador cumple, y si sí, 6 millones, una cantidad razonable, 27 años, me parecería una buena operación. Y claro, por hilar y por soñar, en el Zenit juega Witzel y juega Hulk. Sí. Entonces, hombre, a mí Hulk, ¿qué quieres que te diga? A Hulk me parece un poco sobrevalorado, pero Witzel me encanta. Y además que ahora mismo están teniendo muchos problemas los equipos de Rusia y obviamente de la zona de en general en Rusia, ¿no? Pero también todo este tema la revolución esta que están teniendo por allí. Claro. Me acabo de acordar, teníamos el tema también de Sosa, ¿no? Que Sosa ahora juega en el Metalist y ahí les han dado a los ucranianos, con todo el problema que tienen con Rusia y demás, les han dado prácticamente, no la carta de libertad, pero están, no les obligan a los jugadores a jugar, obviamente no pueden, si no quieren ir allí a la zona de conflicto. Y se comentaba que Sosa, pues que estaba cerca también de ser fichaje también, ¿no? No sé hasta qué punto, si estuviese en forma y demás, sería otro jugador al que vimos. A mí no me sorprendió, no me gustó mucho la temporada pasada, pero es también otro fichaje que se comenta, ¿no? Que a Simeone le agrada mucho. Y ya digo, no sé si es que estaba bajo de forma, que no creo, porque cuando llegó a lo mejor, pero al final de temporada, con lo que había jugado, y me parece un jugador que físicamente no me vale para España, ¿no? No, tuvo bueno. 6 meses para coger forma, vino en enero, quieras que no, o 5 meses. La final de la Champions la jugamos en el 24 de mayo y no estaba. 5 meses después no estaba en forma ese jugador. Pero bueno, no sé, hay varias cosas en algunos, eso, varios nombres en el aire, el tema este de Bacalli, que yo no le he visto jugar, he visto vídeos y demás, como me imagino que habremos visto casi todos, y parece bueno ahí. Lo que pasa que en estos temas estamos hablando de un jugador de la liga holandesa, que la liga holandesa no es ni de lejos lo que era hace años, y recuerdo muchos fichajes de la liga holandesa que han venido a España, han ido a la Premier y demás. Fichajes goleadores allí que luego les ha costado mucho, ¿no? Porque es hay una diferencia de nivel bastante grande. Pero por lo que se le ve al chaval, y creo que tiene 19 años, me parece, mucho potencial. Lo que pasa es que eso. Y si tiene ese descaro que muestran los vídeos a la hora de encarar, de regatear, el equipo no tiene eso. Ahora. Yo me alegro mucho de que haya venido Griezmann, lo vuelvo a repetir, porque es que Griezmann, las características suyas es que no tenemos nadie parecido, y además es un jugador que aporta muchas cosas, aporta velocidad, aporta regate, aporta gol, mucho gol. El año pasado yo creo que fueron 17 goles entrando como centrocampista ofensivo por la izquierda, y aporta muchas soluciones ofensivas, puede jugar en distintos sitios, o sea, Y es el único que tiene esas características. Adrián podía tener características relativamente similares hasta que se le apagaron las luces. Y bueno, pues este chaval, ya te digo, lo poco que he visto, si oye, alguien que en partidos cerrados te pueda salir como revulsivo para calentarte el ambiente porque te hace 3-4 regates buenas, 3-4 jugadas de peligro y tal, puede ser interesante. Realmente por 2 millones es una apuesta de futuro y puede salir bien, y si sale mal tampoco has perdido nada. Sí, sí. Y yo creo que hemos hablado mucho de las altas, no hemos hablado de las bajas. Tenemos... Por ahí otra vez ha saltado el rumor de Miranda. Cebolla estaba negociando con el Sunderland, pero no se ha sabido nada. Y no se han oído más, ¿no? No se ha oído. Yo creo que tuvimos esa desbandada después del Mundial y ya se ha oído poco más. Por ahí, está por ahí el miedo latente de Arda Turán. Que bueno, yo creo que, espero que no, el jugador parece comprometido y parece que está aquí a gusto, espero que no nos hagan una de esas hatingadas. Y sí, las dos que has dicho tú, junto con Insúa y la Bogi, son los que tienen opción de salida. Hombre, lo del Sunderland del Cebolla parece... Bueno, una cuestión de acordar el precio, porque Poyet en el Sunderland lo quiere. El Cebolla es un jugador, oye, Cebolla es un internacional de una selección potente. El Cebolla, sí. Vale que a nosotros no nos sirve tanto, porque aparte de lucha, de presión y de algo de velocidad, pero yo creo que no suele elegir las opciones mejores en el juego. Pero es un jugador que tiene cartel, no para un gran equipo, pero es un jugador que sí que tiene una salida, bueno, por un precio interesante. Y luego, claro, sí, efectivamente está la salida de Miranda, que yo vuelvo a ser reiterativo un poco y pesado, pero si la salida de Miranda implicase por ese dinero la llegada de otro jugador tipo Griezmann o un segundo delantero, si queremos jugar con otro 4-4-2 de nivel mundial, yo podría abrir la puerta a esa opción, sabiendo que Miranda es un central muy importante para nosotros, claro, y que nos ha dado pues sí, títulos yo y creo que Alderweireld está ahí a las puertas, ¿no? Y Alderweireld, en el momento que se le den minutos, claro, puede ser también un central, y además obviamente más joven, ¿no? Tiene más proyección, yo creo, y puede, y vimos el otro día, pues eso, al chaval Lucas, ¿no? O sea, tenemos ahí incluso chavales de la cantera que pueden. Claro, y Jiménez, no hay que olvidar a Jiménez, que Jiménez también ha dicho que Jiménez, que yo quiero minutos, que yo soy internacional de Uruguay y titular, y si no me dan ustedes minutos, hay muchos equipos potentes que sí que me los darían. Sí, sí. O sea, Jiménez sería, no sé si central titular en los grandes de Europa, pero sería tercer central en esos equipos y central titular en muchos equipos de nivel medio europeo, sin lugar a dudas. Y nosotros tenerlo como cuarto central, sin minutos solamente, para la Copa del Rey contra el Tarrasa, pues no es su posición. Por eso sí me parecería inteligente, o sea, yo Miranda es un gran jugador, pero sí me parecería inteligente deshacernos de algo de lo que curiosamente, y parece mentira que lo digamos, estamos sobrados en pos de conseguir más pólvora, más pólvora arriba o pólvora en la creación de juego. No, suena bien, suena coherente. En fin, estaba mirando un poco a ver qué nos toca ahora esta semana. Tenemos el miércoles el partido contra el Galatasaray, ¿no? El miércoles a las 9 de la noche. Sí. Que puede ser importante, ¿no? O sea, ahí me imagino, quiero pensar que ya veremos ahí a prácticamente todos los nuevos fichajes, porque ya han estado hoy, ayer estuvieron entrenando ya Ansaldi y Griezmann, o sea, que ya están ahí, ¿no? O sea, es todo lo que decida el Cholo, pero yo creo que ahora ya tiene a su disposición a todo el equipo. Ah, bueno, y hablábamos de las bajas, tampoco hemos... lo de Manquillo está también ahí a las puertas, ¿no? Lo de Liverpool parece que está hecho, pero todavía no se ha ido, ¿no? Sería otro... Para mí Manquillo es el futuro lateral derecho del Atlético de Madrid para 8 o 10 años. Debería ser. No, ojo con opciones de compra o dejarlo que se nos pueda escapar y se lo pueda llevar un Liverpool o alguna cosa por el estilo. Yo creo que es, vamos, para mí, bajo mi punto de vista, lo que he visto a ese jugador, y lo he visto más casi con las selecciones inferiores de España que con el Atlético de Madrid, para mí es superior a Montoya y a Carvajal, que son sus competidores por ese futuro puesto lateral derecho de la selección española. Para mí es mejor jugador. Habrá que estar pendientes de ese tema. Y bueno, no sé, creo que poco más. Luego tendríamos ya el domingo de la semana que viene, jugamos contra el Wolfsburgo, pero me imagino que para aquel entonces ya hemos tenido otro programa en el que espero que estemos tengamos más colaboradores, pero bueno, ya hemos dicho que en estos meses de verano pues las cosas se separan un poco más, aunque parece que en el Atleti pues eso está el tema, ¿no? se están moviendo bastante, que ya digo que es de agradecer y me sorprende positivamente, pero sí. poco más. Sí, solamente se me ocurriría una opción más de alguien que no hemos hablado, y es bueno, si se ha nombrado, y es de lo que espero de Simeone esta temporada. Simeone, bueno, no podemos decir prácticamente nada malo de él, aunque, bueno, yo sí le recuerdo algunos errores que se le podrían achacar, pero son tantas las virtudes, es tanto lo que nos ha dado, que comparado con los errores, pues se minimizan. Ahora bien, yo opino que igual que decía antes que hace 3 años se le creó un equipo a Manzano, yo creo que se le está creando un equipo a Simeone y que él está teniendo que ver en lo que está ocurriendo. Así que, de alguna manera, Simeone, yo ya decía antes que yo tengo un poco de vértigo a esta temporada por el hecho de que, bueno, pues el vértigo a lo desconocido, de alguna manera. Nosotros tenemos un equipo nuevo, los nombres sobre el papel pintan bien, hay que conjuntar este equipo de nuevo, hay 5 o 6 jugadores importantes que te van a dar el estilo, te van a dar la base, pero Simeone este año, de alguna manera, yo creo que tiene que pasar una reválida como entrenador con nosotros. Al fin y al cabo, Simeone nos ha dado una serie de características como equipo que son las que yo creo que podría ser la impronta del Atlético de Madrid, que no deberíamos de perder nunca ese compromiso, esa intensidad, esa presión, las características positivas de Simeone, que en realidad son las que tenía él como jugador. Era un jugador pues muy comprometido, no exento de calidad, que contagiaba. Pues todos conocemos cómo jugaba. Ahora bien, él tenía unas carencias como jugador. No me gusta hablar del Madrid, pero había, por ejemplo, contemporáneo suyo era Fernando Redondo. Fernando Redondo tenía unas características de organización, de distribución, de saber jugar la pelota, que Simeone era otro mediocentro de otro corte. Entonces yo quiero que Simeone se supere en ese aspecto y sea capaz de imprimirle al equipo un poco más. Poco más de lo que es esa intensidad, esa presión, y por ahí van un poco los tiros. Sí, digo, es lo que decíamos, ¿no? Cuando esta temporada pasada, cuando intentó traer a Diego, intentó cambiar un poco, hacer un equipo un poco más de toque, más que de agobio y presión, ¿no? Que en vez de ser tan, basado tanto en la intensidad, tener esa intensidad, pero tener también más visión, ¿no? Y más creación. Yo creo que los pasos que se están dando este año van un poco por ahí, el fichaje de Griezmann. Por eso digo que me ilusiona, porque nos puede dar ese poco más de creación, ¿no? Porque hasta esta temporada pasada, no voy a contar a Diego porque vino a mitad de temporada y no entró en el equipo, no acabo de entrar, pero al único jugador que teníamos esas características era Arda Turán, ¿no? Tener a Arda, a Griezmann, Koke, que también ha empezado a hacer un poco más ese rol. Yo creo que el Cholo sabe que tiene que intentarlo, por eso lo intentó la temporada pasada, no llegó a funcionar, y yo creo que quiere intentarlo y quiere cambiarlo, ¿no? Y hemos visto cómo el dibujo está cambiando un poco, el dibujo forzado también, pero lo va a tener que hacer. Y yo confío en él, porque también este va a ser su tercer año, cuarta temporada, ¿no? No empezó cuando llegó a mitad de temporada, pero luego tuvimos la siguiente temporada en la que se confirmó lo que veníamos viendo, lo que se venía viendo de la media temporada anterior, o tuvimos la temporada pasada en la que una vez más se superó, ¿no? Y pensábamos, y él mismo, de recuerdo que decía en el verano del año pasado que iba a ser imposible superar lo hecho si no se mejoraba el equipo. El equipo tampoco se mejoró sustancialmente, pero se mantuvo más o menos y se mejoró el rendimiento. Y yo creo que ahora que le están, como dices tú, le están haciendo un equipo más... no sé yo hasta qué punto ha pedido él las cosas, pero me imagino que tendrán que tener su consentimiento. Ya no es ese equipo que heredó de Manzano, que hasta esta temporada pasada prácticamente era el equipo que había heredado de Manzano. Ahora ya es un equipo hecho por él, ¿no? Porque también estamos hablando de los que traen, pero de los que descarta, los descarta él. Está descartando y se le está dando libertad ahí también, ¿no? Hemos hablado del caso Gilabogi, el caso Batistao, ¿no? Jugadores que él no cuenta con ellos. Claro, el club podría imponerte y decirte, oye, claro, que el francés nos ha costado 10 millones de euros, por lo menos dale visibilidad que podamos venderlo o algo si no lo quieres, pero no, él en ese aspecto, él manda, él no lo quiere, por lo que sea, punto. Claro, entonces, hombre, es pronto y habrá que esperar a ver qué pasa y cómo empezamos la temporada y demás, pero yo confío en que vas a ver mejorar lo que hicimos la temporada pasada, no mejorar, sino cambiar, porque estamos forzados a ellos, pero cambiar para mejor, ¿no? Ya digo, habrá que esperar. Y quiero ver ese partido del Galatasaray, por ejemplo, a ver si ya empezamos a vislumbrar un poco y a tener... Porque esta liga americana ha sido un poco, ya digo, demasiado pronto, ¿no? Para el equipo sin formar, un equipo a medio hacer, y hemos ido a jugar contra equipos... hombre, obviamente el San José pues no es un equipo puntero ni mucho menos, pero un equipo que ya tiene está en temporada, el América también estaba en temporada y son equipos que ya están montados, y nosotros pues me ha parecido quizá un poco prematuro, pero ahora ya que tenemos al equipo, hombre, sí, solo hay días para de aquí al partido de Galatasaray o quizás el de Wolfsburgo el domingo, pero para que podamos ir empezando a ver cosas que en esta gira, en esta mini gira no se han visto, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo confío en Simeone. Simeone es un entrenador que desayuna, come y cena fútbol. Y Simeone ha hecho cosas de gran entrenador. Es decir, lo que tú decías de cuando quiso introducir a Diego, oye, fue capaz de ver que no estaba funcionando, que se estaba cepillando el trabajo hecho hasta la fecha. Y fue capaz de volver sobre sus pasos, que muchos entrenadores ahí se suben al monte y dicen, no, mire, oiga, yo esta es mi idea y voy a muerte con ella. No, fue capaz de recular y decir, oiga, vuelvo a lo que me funciona, a mi 4-4-2 y a mi sistema de juego, y si tengo que sentar a Diego, a pesar de haber sido él el que lo ha pedido insistentemente durante 2 años, eso es una característica de gran entrenador. Y ahora es lo que espero. Espero que Simeone sea capaz de... que si le proporcionan las herramientas adecuadas sea capaz de encontrar variantes a nuestro juego y que sea todavía más difícil contrarrestarnos de lo que ha sido hasta ahora. Bueno, pues tendremos que esperar un poco más, pero bueno, yo creo que ilusiona un poco, ¿no? Lo que estamos viendo, los fichajes, lo que se está montando, que es bueno, ¿no? Es bueno que no nos vendan tanto humo como ha pasado en otras temporadas, y que traigan, que se hable de jugadores, pero que vengan, que acaben viniendo. Parece que está siendo así hasta cierto punto, ¿no? Y bueno, ya digo, creo que estamos todos ansiosos ya por ver a estos nuevos fichajes en acción en condiciones, ¿no? En normales, ¿no? A ver si lo vemos, sí, contra Galatasaray, pero ya, ya queda poquito. O sea, ya es que en tres semanas ya estamos, nos hemos plantado, ¿no? En dos semanas ya nos plantamos en la Supercopa, ¿no? Sí, sí. Y como decíamos antes, realmente los dos primeros partidos de la gira americana yo creo que son muy poco representativos. Valen para rodar, valen para volver a jugar al fútbol. Ahora ya vienen dos un poco más bonitos, Galatasaray, Burgo, ya son un poco más bonitos, y luego a ver si nos cepillamos a Madrid en Supercopa. Ojalá, ojalá. Bueno, pues no sé, yo no iba a mirar a ver si teníamos algún comentario así de oyentes y demás, pero tampoco hay mucho, como ya digo. Está la gente ahora en vacaciones, no sé, mucha gente sé que nos escucha desde la playita y demás, así que vamos a ir terminando para que tengan el programa listo para descargárselo y para disfrutar un poco, para hablar un poco de oír hablar un poco del Atleti, y poco más. No sé si tienes algo más, Israel, alguna nota antes de ir cerrando micros. No se me ocurre nada. Atentos a ver si esta semana que entra llega lo que falta y las promesas de Cinexin. Y aparte de eso, se me ocurre nada más. Muy bien. Bueno, pues nada, darte las gracias a Israel, a nuestro amigo Vicente desde México, que ha estado por aquí. A todos los que nos escucháis, recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar los programas hasta los 179 programas que tenemos. Podéis también dejarnos vuestros comentarios, sugerencias, cualquier duda. Suscribiros al podcast a través de iTunes, de RSS o de iVoox, o seguirnos a través de las redes sociales de Twitter o de Facebook. Y bueno, para cualquier cosa, bueno, pues aquí estamos. Ya digo, tendremos un programa, grabaremos la semana que viene, me imagino que comentaremos el partido del Galatasaray, si no el de Wolfsburgo también. Y hasta entonces, como siempre, ¡Aleti!